poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos aquí en Palabra Indómita, un espacio en el que cada 15 días tratamos de desmenuzar cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios de la vida social en las cuales convivimos, donde trabajamos, en las escuelas, en la calle, en el transporte, en las ciudades y en los pueblos se reproducen unos ejes que de pronto nos controlan nuestras vidas. Y como venimos desmenuzando ya desde hace varios programas, pues tratamos de irlo haciendo desde distintos aspectos, porque resulta que en muchos puntos de la vida pues hay cosas que tienen que ver con ese control y dominio que venimos aquí cuestionando y también preguntándonos qué hacer ante eso. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, para lo cual la compañera nos va a platicar de qué va. Queremos agradecer a las radios también que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. Radio Ñomda, en Xochitlahuaca, Guerrero, La Palabra del Agua. En Montevideo, Uruguay, Radio Alternativa. Y aquí, en la ciudad monstruo, La Que Huelga Radio. Pues muchísimas gracias, estamos acá en Palabra Indómita y pues vamos a hablar de un tema que abarca muchísimo, entonces vamos a intentar acotarlo a estas pequeñas dos horas que tenemos, que vamos a hablar de la antropología. ¿Por qué nos interesaría hablar de la antropología y el poder, o sea, dentro de este programa que hablamos del poder y las violencias que tiene que ver la antropología? Y pues para empezar, pues queríamos aquí agradecer a la compañera que nos venga a platicar de todo esto, y pues le queríamos hacer una pregunta: ¿cómo es que nace la antropología? Adelante, compañera. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, sí, la antropología es una ciencia o una disciplina que se enmarca dentro de las ciencias sociales y tiene todo que ver con el poder y cómo se ejerce el poder, ¿no? Esta disciplina nace como tal, bueno, nace desde hace muchos siglos, se podría decir es casi desde que existen pueblos que dominan a otros, pero como tal, como ciencia social o como disciplina, nace en el marco de las colonias, los países que fueron dominados por las llamadas metrópolis, ¿no? Europa y Estados Unidos, principalmente en los inicios de esta disciplina, Europa, en los territorios de África, Asia y América Latina también. Aunque estas dominaciones pues datan de mucho tiempo atrás, no nada más en la época de las colonias como las entendemos en ese momento de la historia, donde están pues muchos de los países europeos o de las potencias europeas repartiéndose el mundo y además pues dominando los territorios de las personas que viven en esos territorios y desarrollando pues técnicas para lograr esa dominación, ¿no? Dominación en todos los aspectos, ¿no? De las personas, de los territorios, de los recursos, de las riquezas. Esto podríamos enmarcarlo en el siglo XIX y hablando como históricamente de estos procesos en particular, podemos recordar cómo estos momentos históricos se dan en un contexto de mucha violencia, ¿no? Esta dominación se logra a punta de fuego y de violencia, pero llega también lleva consigo otras técnicas de dominio. Y ahí es donde entra el desarrollo como tal de la antropología, ¿no? Es esto que llaman los antropólogos el pecado original de la antropología, cómo inicia con eso, ¿no? Como este conocimiento para dominar, para controlar y para saber justamente si no es por la fuerza, si no es por medio de las armas y el fuego, cómo se puede ir entrando a las comunidades, a las casas, a las familias, a las conciencias de la gente que quieren dominar. Entonces, esta disciplina pues inicia con este lado pues bastante tenebroso, gacho, diría yo, ¿no? Entonces, este desarrollo de la antropología inicia pues más violento que nada y se va, o sea, el desarrollo posterior pues va teniendo este mismo impulso, este mismo propósito, ¿no? Esto, como les decía, inicia en el siglo XIX y va avanzando, por un lado, como disciplina, teniendo varios caminos o vertientes teóricas de muy variada índole, y también pues, va teniendo los caminos prácticos pues, en este eje de violencia y de dominación, en donde después de un tiempo las potencias europeas empiezan a dejar un poco su preponderancia para que Estados Unidos se convierta en la potencia hegemónica en muchos de los casos. También tenemos el caso de Inglaterra, por ejemplo, que sigue teniendo más avanzada el siglo XIX y en el siglo XX, pues sigue teniendo colonias en muchos lados, ¿no? Francia también. No es coincidencia que en estos países sea donde se desarrolle más estas escuelas antropológicas o etnográficas, también llamadas así, sobre todo por los franceses, ¿no? ¿Cómo se da este nacer de la antropología? Pues es así, y de inicio es algo oscuro, diría yo, ¿no? Pero esto también nos da no solamente esta como herramienta para el poder, sino va también otorgando datos y otorgando conocimientos, pues, para otro tipo de fines, ¿no? También conocer otros pueblos del mundo y qué pasa en otras latitudes también sirve para los fines contrarios de la dominación y el poder, ¿no? En ese caso, pues movimientos de liberación en muchas partes del mundo, que ya hablaremos un poco más de eso. Este camino de la antropología sigue y siguen las guerras igualmente en muchos lados, y hablaba de Estados Unidos porque, por ejemplo, en la guerra de Vietnam es un punto crítico donde la antropología estadounidense toma un nuevo impulso en este sentido, ¿no? Y claro que le ayuda al ejército de Estados Unidos, pero felizmente vencen los vietnamitas, ¿no? Pero ahí están en el campo los antropólogos y antropólogas también, no solamente en el campo, sino también en las universidades, en los gabinetes, estudiando toda la serie de datos que se recopilan en todos los lugares en donde existen conflictos bélicos o conflictos de otra índole, ¿no? Pero que implica pues todo esto de la dominación. Otro punto importante para los antropólogos gringos o estadounidenses pues son las guerras de Irak y Afganistán, donde también ya se sabe y hay documentos de la injerencia de los antropólogos en las investigaciones en estos lugares, y cómo hay toda una sección del departamento del ejército gringo y en la CIA y en estos cuerpos de control gringos, y no solo gringos, también pues como les mencionaba, en Inglaterra, en Francia, en donde están integrados por antropólogos. Entonces, pues esto sería básicamente como este origen oscuro, o como ya les dije, el pecado original de la antropología y su relación con la violencia y con el poder. Pues habría que pensar mucho más profundamente para qué sirve las disciplinas que se estudian, como la antropología, como nos viene explicando la compañera, con qué fines, a quiénes responden. Quizás si nos pudieras dar unos cuantos ejemplos para que después profundicemos ya en los siguientes bloques. Sí, como les mencionaba, hay como estas grandes corrientes de desarrollo antropológico que surgen con estas grandes potencias, y tendríamos como la antropología británica, de donde se deriva después la antropología norteamericana, y otra gran vertiente es la escuela de la etnología francesa, ¿no? Y que pues ambas, o bueno, en ese caso ya cuando se crea la estadounidense, mandan o forman gente y mandan gente a las colonias, en donde se insertan en campo, o sea, sí, técnicamente así le dicen. Esto es, pues se van a vivir a los distintos lugares y empiezan a relacionarse con gente de los distintos lugares y empiezan a recolectar información de cómo son esas culturas, ¿no? De qué elementos y qué aspectos son centrales para su cultura, para sus lazos sociales, para los lazos de parentesco, para, pues en general, el desarrollo o la consolidación cultural de estos pueblos, ¿no? Justamente para romperlos, ¿no? Para poder llegar y dominar y no tener esta resistencia tan sólida que en algunos lugares se daba, sino que ir minando, por medio de conocimiento cultural, ir minando estos lazos, ¿no? Entonces hay un ejemplo bastante documentado, sabido, una antropóloga pues bastante famosa estadounidense, Ruth Benedict, que hace un estudio a profundidad de la sociedad japonesa, ¿no? Y esto lo realiza en los años 30 y en el marco después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Su obra se llama algo así como La Espada y el Crisantemo. Y entonces ella hace una descripción muy profunda de la sociedad japonesa, de cómo eran los japoneses, de qué les importaba, de qué era lo central para su cultura. Hay documentación de que toda esa información es pasada al ejército y pues eso desemboca en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esta investigadora decía que la sociedad japonesa tenía unas características muy raras para ellos y distintas, y da una serie de adjetivos, pero sobre todo que eran por un lado violentos y por otro lado amables o afables, ¿no? Entonces ella pues da esa pauta y que finalmente es usada para masacrar a una parte de la sociedad japonesa, ¿no? Por otro lado, hay un caso que sale en muchas películas, por ejemplo, de la sociedad colonial en la India, que están los ingleses ahí, y cómo hay una serie de investigaciones en todo el territorio para describir las distintas culturas y las distintas costumbres, ¿no? Y cómo incidir en el tejido familiar y solidario para romper justamente los lazos comunitarios y los lazos familiares, que es lo que hace fuerte a una sociedad. Y bueno, hay muchos estudios de la labor antropológica y de las vicisitudes a las cuales se enfrentan los antropólogos y las antropólogas en campo, lo difícil que es para ellos y bueno, eso más como pintoresco, ¿no? De la profesión, pero como a final de cuentas esto que podría parecer como, pues de alguna manera como inocente o aventurero, ¿no? O sí, pintoresco, pues termina o tiene fines pues mucho más malévolos de lo que se pinta, ¿no? La antropología, incluso antes de que fuera considerada como una ciencia social y que eran considerados nada más como los que la hacían como exploradores o viajeros, desde ese entonces se utilizaba también para la extracción y el robo de pues de bienes culturales y de bienes arqueológicos, y no solo eso, también de personas, ¿no? Probablemente muchos de nosotros hayamos escuchado estas series de exposiciones mundiales. Una muy famosa es la de París y se dan otras en Madrid a finales del siglo XIX. Y ahí exponen no solamente estas cosas arqueológicas o riquezas, tesoros que sacan de las colonias, sino también grupos o personas que para ellos ilustraban pues estos salvajes a los cuales había que dominar, ¿no? Entonces, en algunos casos se llevan hasta aldeas enteras y recrean como las casas de las aldeas y la gente ahí para que la gente fuera a verlos como una atracción o como un pues casi zoológico, ¿no? A ver cuáles eran esos salvajes tan diferentes a ellos que había que someter. Nos cuentas esto y, bueno, al menos yo no puedo dejar de pensar, como en todos los antropólogos que conozco o en toda esta visión que tenemos de los antropólogos buena onda y preocupados por las personas, por los pueblos, por todo esto, pero el origen, pues sí suena bastante, bastante tétrico. Pero bueno, mientras nos vamos a una rola que ya hemos puesto anteriormente, pero bueno, esta es una versión en vivo con su autor original, Edson Belandia, y Antropología, aquí en Palabra Indómita. A la sabana un caballero fue, con un acento de la capital. A la sabana un caballero fue, con un acento de la capital. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede aprender haciendo práctica de noche y día, pero tendría que ser taiwanés pa' que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. Y que por eso él venía donde mí, pa' contagiarse de la tradición. Y que por eso él venía donde mí, pa' contagiarse de la tradición. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede engañar al que no entiende de la melodía, pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse pa' su capital. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Estamos de regreso en Palabra Indómita. En el bloque anterior, nuestra invitada nos platicó acerca de cómo la antropología fue creada como este instrumento de dominio sobre los pueblos. Ahora nos gustaría que nos platicaras qué sucede en este caso en que la antropología sirve al poder. ¿Nos podrías platicar algunos ejemplos? En este caso de la labor antropológica y de qué lado vas a estar al ejercer la disciplina, pues hay muchos ejemplos en América Latina de cómo la antropología se usó pues realmente para el mal o para dominar, ¿no? Desde mi punto de vista, claro que es el mal y el lado oscuro. Directamente a incidir en procesos políticos del continente, en unos labores abiertamente contrainsurgentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, digamos que el caso más famoso, o famoso por ser también el primero, es el llamado Proyecto Camelot, en el cual participaron sociólogos y antropólogos que estudiaban las causas y la formación de los movimientos sociales y también la manera en que estos podrían ser aplastados y acabados. Se implementó primero en Chile y tuvo varias denuncias, por lo cual pocos años después fue cancelado oficialmente. Estos proyectos surgen todos ellos, o la mayoría de ellos, en Estados Unidos y en las universidades de Estados Unidos. Y el proyecto Camelot inicia, digamos, esta ola de proyectos contrainsurgentes como tales, ¿no? El proyecto Camelot empieza en Chile en los años 60, mientras estaba gestando el movimiento de la Unidad Popular y que termina con la llevando a la presidencia a Salvador Allende. Pero ya desde antes, mientras estaba gestando esto, había empezado a actuar el plan Camelot o el proyecto Camelot, y este fue lanzado desde el ejército de Estados Unidos y el Departamento de Estado, ¿no? ¿Para qué? Pues para conocer nuevamente las redes y los lazos solidarios y poder desactivar esto y lograr golpearlo de tal manera que cayera, ¿no? Que al final de cuentas pues lograron debilitarlo de muy mala manera, ¿no? Así hay otros tipos más de proyectos en Centroamérica, se dieron muchos de ellos, todos contrainsurgentes, ¿no? Todos conociendo para golpear las redes solidarias subyacentes en las comunidades, principalmente donde existían o focos guerrilleros o simpatizantes o bases de las guerrillas distintas, ¿no? Otro ejemplo también es en Nicaragua, durante la revolución sandinista y cuando triunfa. Por un lado sí hubo como errores dentro de la dirigencia que no supieron ver bien cómo entrarle a la cuestión indígena Nicaragua, pero como por medio de antropólogos gringos también detectan eso y cómo logran entrar en estas comunidades indígenas, sobre todo del lado del Atlántico, y empiezan a hacer toda una labor contrainsurgente desde las comunidades indígenas, ¿no? Conociendo, obviamente, después de haber trabajado ahí, después de haber pues recopilado información cultural, información de los pueblos, cómo logran actuar de cierta manera pues en la contrarrevolución, ¿no? Ese sería como otro ejemplo del uso de la antropología para el lado oscuro. Otro caso sonado en donde un grupo grande de antropólogos y antropólogas gringos de universidades de Estados Unidos se van a Centroamérica, principalmente me parece que Guatemala, a distintas regiones y distintas comunidades, y en un principio empiezan a hacer trabajo de campo que implica pues estar viviendo en la comunidad mucho tiempo, observando las costumbres, observando qué es lo que hacen, cómo son los lazos de todo, ¿no? De parentesco, de autoridades, etcétera. Y pues aparentemente hasta ahí era un trabajo pues en general que hacen los antropólogos, ¿no? Ya hablamos si es para un fin o para otro, pero en el caso de este grupo grande, lo que hicieron fue estar mucho tiempo en las comunidades a tal grado de ir ganando como la confianza y los favores de ciertas personas en particular de las comunidades que eran pues que tenían autoridades o que eran, no sé, por ejemplo, que eran personas muy respetadas en la comunidad, a lo mejor por tener algún cargo, ser curanderos, ser mujeres que eran importantes al interior de las comunidades y poco a poco se empieza a ganar la confianza, a entrar a niveles más profundos dentro de las redes sociales de estas comunidades a tal grado que se empiezan a casar tanto hombres como mujeres con hijos de personas principales en las comunidades. Y una vez que obtuvieron informaciones variadas, pero sobre todo informaciones que las comunidades llevan teniendo siglos secretas, como puede ser cajas de comunidad que no le habían enseñado a nadie más que a gente como honorable de la comunidad o así, estos antropólogos tienen acceso a esas informaciones, a esos papeles, y de pronto se van de las comunidades llevándose la información, llevándose papeles, llevándose todo, dejando incluso hijos y regresando a sus lugares de origen en Estados Unidos con, pues, con toda la información recopilada de todos esos años estando ahí, ¿no? Entonces es como otro ejemplo de cómo la labor o el trabajo antropológico puede usarse en perjuicio de las comunidades, ¿no? Para tener, nada más sacar información, sacar, esa se llama antropología extractivista, ¿no? Sacar, nada más sacar información, sacar bienes culturales, sacar recursos naturales, solamente sacar, ¿no? Extraer como garrapatas de los pueblos. Por otro lado, por ejemplo, hubo una, también impulsado desde Estados Unidos, formalmente no tenía como tal el nombre de antropología, pero estaba integrado por muchos antropólogos también, que fue el Instituto Lingüístico de Verano, y que fue lanzado desde Estados Unidos también, desde las iglesias cristianas estadounidenses, y como su nombre decía, pues se suponía que se basaba como en estos estudios lingüísticos, ¿no? Pero estos estudios lingüísticos, ¿de qué servían? O sea, iban lingüistas y antropólogos a aprender las lenguas, a hacer diccionarios de las lenguas indígenas. ¿Y de qué servía esto? Pues bueno, después traducían la Biblia a estos idiomas, llevaban la Biblia en el idioma indígena del pueblo que fuera y empezaban a hacer toda una labor de conversión religiosa en los distintos pueblos. Pero ¿qué implicaba eso o qué implica? Porque todavía muchos pueblos están sufriendo el embate de estas iglesias. Pues implica también una desestructuración de sus formas de pensamiento, de sus formas de organización y de sus formas sociales y de sus lazos sociales, ¿no? Entonces, muchos de estos misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, que eran antropólogos o lingüistas también, pues impulsaban no solamente la religión cristiana, sino todo lo que conlleva eso, o lo que venía con eso, un individualismo feroz, ¿no? O sea, dejar todo y dejar todas las costumbres y en general toda su cultura, ¿no? Porque pues borraba todos esos lazos sociales y esto ya es bastante conocido en muchos lados de América Latina, ¿no? Esta explosión de las iglesias cristianas plantadas por el gobierno de Estados Unidos y desde el Departamento de Estado, ¿no? Hubo un grupo de antropólogos mexicanos que empezaron a investigar al Instituto Lingüístico de Verano y fueron quienes descubrieron toda esta agenda oculta que había detrás de estos antropólogos, que estaban coludidos también con una parte del gobierno y que pues tenían distintos actores logísticos. Por ejemplo, tenían expertos en radio y comunicación y en aviación para llevar a los misioneros a las distintas comunidades muy alejadas, y todos ellos al parecer eran militares o exmilitares gringos, ¿no? Tenían pues también todo el equipo de antropólogos que eran misioneros que hacían este tipo de talleres o de catequesis o de clases de religión en las comunidades, y que por otro lado pues les pintaban como que eso les iba a llevar el desarrollo económico para sus comunidades, ¿no? Entonces también llevan pues despensas, objetos, ropa y todo eso, pues recopilados de Estados Unidos, ¿no? Del, por parte del gobierno. Este grupo de antropólogos mexicanos que descubrieron o evidenciaron esta operación del Instituto Lingüístico de Verano, finalmente lograron, con ese informe en donde revelaban todo esto, lograron que se expulsara de México, ¿no? Pero en muchos otros lugares siguió, y por ejemplo, otros informes que surgieron muestran cómo los puntos donde están o los lugares donde hay ocupación del Instituto Lingüístico de Verano coincide perfectamente en un mapa con, por ejemplo, en Colombia y en Ecuador, con las zonas petroleras o donde hay petróleo, ¿no? Entonces, obviamente, una vez más, tenemos aquí la acción de los antropólogos, pues, para dominar y para extraer las riquezas de los territorios. Pues, como estamos escuchando, la antropología es una herramienta que ha sido ocupada para la explotación de los conocimientos, el despojo de los conocimientos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, con casos y ejemplos tremendos de cómo esa apropiación cultural también ha implicado ese despojo tanto de los lugares de origen, el territorio, como de la cultura, las identidades, las lenguas. Vamos a seguir desmenuzando el tema aquí en Palabra Indómita, pero mientras vamos a una canción que se llama Primero de Enero, con Luis Enrique Mejía Godoy, aquí en Palabra Indómita. Por la sombra del camino van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña porque es primero de enero. Llevan gallinas al cura por milagros venideros, o a rogar porque este invierno llueva mucho en el potrero. El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero, se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Por ser primero de enero van los indios hacia el pueblo. Por la sombra del camino van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña porque es primero de enero. Lleva Pablo dos bautizos con tristeza entre sus brazos porque el capataz no quiso ser padrino de fracasos. El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero, se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Por ser primero de enero van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña porque es primero de enero. Llevan gallinas al cura por milagro venidero, o a rogar porque este invierno llueva mucho en el potrero. El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero, se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Por ser primero de enero van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña porque es primero de enero. Llevan gallinas al cura por milagros venideros, o a rogar porque es... Regresamos a Palabra Indómita, y pues nos has venido platicando del surgimiento de la antropología y de cómo ha sido necesario desarrollarla desde el poder para conocer, para dominar. Esto está tremendísimo. Y mientras estabas hablando, yo también pensaba como en los cronistas que vinieron desde España acá a América y contaban qué era lo que la gente comía, qué era lo que hacían y todo eso. ¿No podría ser eso también como una especie de trabajo antropológico que sirvió también para la dominación? Sí, claro. De hecho, en México son por algunos considerados como los primeros antropólogos, ¿no? La primera antropología. Las crónicas, por ejemplo, de Sahagún y de Durán, en donde, como dices, se plasma y se describe todos los aspectos o la mayoría de los aspectos de la vida en estas tierras o en estos territorios, pues tanto de la vida cotidiana como de una serie de informaciones muy, muy extensa, ¿no? Las costumbres militares, las costumbres de gobierno, las costumbres religiosas, lo que comían, lo que se daba en cada región, lo que cada pueblo tributaba. Todo eso ya era considerado información muy, muy valiosa en estas empresas de colonia, ¿no? De conquista en un primer momento y luego de colonia. Ellos se planteaban cómo vamos a poder dominar y controlar este territorio y hacer que funcione para nuestros fines, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un códice muy famoso o conocido, que es la matrícula de tributos, o también se hizo una copia conocida como el Códice Mendoza, y ahí fue un códice que ese sí les interesó mucho conservar, porque era donde decía qué tributaba cada comunidad, ¿no? Entonces era, digamos, la lista de las riquezas que iban a exigirles a cada comunidad, ¿no? Esto era, lo tenían los mexicas, lo habían hecho los mexicas, y era pues ahí donde llevan el registro de qué les daba cada comunidad. Pero sobre todo en el sentido de la administración colonial fue muy útil todo esto, pero los que lo hicieron de manera más, más profunda en cuanto a registrar todas las costumbres, qué era importante culturalmente para los pueblos de aquí, o en general de América Latina, porque eso mismo sucedió en Sudamérica también, en Centroamérica, que una parte que era parte de Mesoamérica, fueron los frailes, ¿no? Los religiosos. ¿Y por qué hacían esto? También era en un mismo sentido, como lo que ya hablamos, de conocer para poder dominar. Y en este caso, pues tenían que conocer lo que llamaban ellos qué cosas eran las idolatrías de sus antiguas religiones, para poder detectar que estaban regresando a esas prácticas idolátricas, ¿no? Y que no estaban siguiendo el camino de la evangelización cristiana, que era lo que, pues, el objetivo que ellos tenían, ¿no? Entonces, en ese sentido, son considerados estos primeros cronistas como, digamos, los primeros antropólogos aquí en México o en América, porque hubo en otros lados, ¿no? Sin embargo, hay un desarrollo también de la disciplina antropológica posterior en nuestro país y que se da paralelamente al desarrollo antropológico del cual hablábamos para las grandes metrópolis, ¿no? Recordemos que en los últimos años del siglo XIX entra al poder un gobierno oligárquico y empieza el porfiriato, ¿no? Y con el porfiriato tenemos una primera comunidad científica dedicada a la investigación y a la docencia antropológicos que se organiza en el antiguo Museo Nacional, ¿no? Y que además empiezan a tener un órgano donde publican artículos y cosas relacionadas con estos temas, que son los anales del museo. Esto es muy importante porque, digamos, que va a la vanguardia, ¿no? La Escuela de Antropología de Londres, por ejemplo, sería posterior, ¿no? Y recordemos que cómo le llamaban a los colaboradores de este gobierno de Porfirio Díaz, pues eran los científicos, ¿no? Y le trataban de dar este marco o esta base de ciencia a lo que hacían, porque fue el impulso definitivo para el desarrollo capitalista en nuestro país. Claro que era de modo periférico, ¿no? No éramos como ninguna de esas metrópolis, pero de igual manera lo que se estaba intentando y lo que se estaba impulsando era el desarrollo capitalista. Y para eso había también que conocer no solamente el territorio, los recursos, lo económico, digamos, sino también todas las sociedades y las comunidades que existían aquí. Entonces, por eso hubo un gran apoyo a estos investigadores del Museo Nacional y un impulso a este desarrollo de la ciencia antropológica en nuestro país. Este momento del desarrollo antropológico también se da en un marco en el cual se está intentando, o bueno, se está impulsando una identidad nacional propia, ¿no? Recordemos que desde los grupos criollos en la colonia, toda esta identidad del pasado indígena en México era algo que se intentaba exaltar, ¿no? Como un rasgo de la identidad de nuestro país, y obviamente después de la independencia, pues eso siguió, ¿no? Y en esta época que les estoy diciendo del porfiriato, fue algo que se impulsó como este nuevo capitalismo, pero con un tinte nacional y con esta ideología nacional. Entonces, ¿qué era lo que se quería exaltar? Pues era el glorioso pasado indígena del país y pues acabar o barrer con las comunidades indígenas vivas, porque representaban el atraso para el país, ¿no? Esto no fue nada más de esta época, o sea, desde la época de la colonia con los criollos planteaban un poco eso. En la independencia después y con todos los movimientos liberales, conservadores, tenían distintas ideas, pero en cuanto a la población indígena era lo mismo, ¿no? Había que quitarlos del mapa porque significaban el atraso para el país. Entonces, bueno, ese sería como el cómo inicia también en nuestro país ya la ciencia antropológica como tal. Bueno, como venimos escuchando en esta palabra indómita, el papel de la antropología ha sido conocer a los pueblos, ubicarlos, describirlos, con el objetivo de despojar. Y como hemos venido escuchando, pues desde las primeras exploraciones de los frailes en el siglo XVI en América, pues comenzaron estas descripciones del otro y lo otro, pero siempre desde la mirada del explotador y del que llegaba a invadir, a colonizar. Y como hemos escuchado con el tiempo, pues eso se reflejó en la identidad de lo que nos han impuesto, qué es el mexicano, qué es México, ocupando al indígena y lo indígena, pues solo como un pasado glorioso, decía la compañera, quedándose en la historia, pero más como al margen de la historia, porque el indio vivo pues ha seguido siendo objeto de despojo cultural, de despojo de territorios, de un desprecio por las lenguas, por las identidades. Y pues desde hace 500 años aquí venimos viviendo eso, y la antropología como una disciplina que se estudia en las ciencias sociales, pues también responde a este largo trabajo de colonización cultural de largo aliento. Y pues eso, como lo escuchamos ahora, pues es necesario pues entenderlo, conocerlo, para poder también imaginar cómo acercarnos de otra manera a esas culturas que viven en nuestros países, en nuestro país, en nuestros países, nuestros territorios, y que muchas veces pues tampoco los conocemos y solo los ignoramos. Vamos a una rola para, antes de continuar desmenuzando este tema, y vamos a escuchar La Maldición de la Malinche con Gabino Palomares y Amparo Ochoa aquí en Palabra Indómita. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Estamos de regreso en Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestra invitada sobre todas las dimensiones que ha tenido la antropología, todos los usos que se le han dado, y en particular los malos usos de esta llamada ciencia social. Ahora, después de que nos has platicado sobre cómo fue el desarrollo de la antropología durante la independencia, el porfiriato, nos gustaría que nos platicaras qué pasa con este proceso tan grandote que es la revolución, y hacia dónde se va a orientar en esa época el quehacer de antropólogas y antropólogos. Vendría la época revolucionaria, en donde se da un giro a esta visión de acabar con lo indígena, de negarlo, sino que se incluye en esta, también en esta nueva identidad nacional postrevolucionaria, ¿no? Y ahí mezclándose como, porque obviamente era la mayoría del país, y mezclándose con el campesinado y con estas clases subalternas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta, o sea, desde el inicio de la antropología a finales del siglo XIX en México hasta la época postrevolucionaria? Se da el desarrollo de esta ciencia como desde un punto de vista positivista, ¿no? De que es una ciencia, de cómo se debe hacer una ciencia, con todos los puntos que la puede definir como ciencia, para que sea válida y para que apuntale el desarrollo capitalista en el país. Después de la Revolución Mexicana, sobre todo con Cárdenas, se integra ya esta labor de los antropólogos y etnólogos ya en una escuela de antropología. Para 1942 se inaugura lo que sería la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que estaba dentro del POLI en un inicio. ¿Y para qué era esta escuela? Pues era para, claro que seguía siendo para investigar y entender a los pueblos indígenas del país, pero también se le había puesto el, como era parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también se creó en esos años, los que surgían de esa escuela o los que fueran formados de esas, en esa escuela tenían que defender, estudiar y difundir el patrimonio nacional, ¿no? Así fuera el patrimonio arqueológico como el patrimonio pues, social. Entonces, en esa época se da también como una reivindicación de lo indígena, pero desde el punto de vista de esta riqueza del patrimonio, pero por otro lado se intenta cambiarlo en muchos sentidos, ¿no? Porque para el poder seguía siendo un lastre para el país, un no solamente sinónimo de atraso, sino que impedía el desarrollo del país. Entonces se crea, esta fue como una época muy importante, digamos, para esta nueva corriente antropológica del país, se crea el Instituto Nacional Indigenista. Ya no era como en el siglo, a finales del siglo XIX, que se intentaba erradicar a los pueblos indios a como diera lugar, y recordemos que surgen un montón de rebeliones, guerras, revueltas, ¿no? La guerra del Yaqui, la guerra de castas en Yucatán, que tienen componentes étnicos, componentes indígenas, y que la contraparte de, digamos, el poder de los mestizos o blancos intentan o quieren arrasar con los pueblos indígenas, ¿no? La reacción de estos grupos es, si no erradicarlos y matarlos generando un etnocidio, prácticamente haciendo todo para que desaparezcan, ¿no? O sea, mandando a los yaquis a la península de Yucatán, donde son vendidos como esclavos y la mayoría de ellos mueren, o mandando a los que no matan en la guerra de castas de Yucatán, mandándolos igualmente como esclavos a Cuba. Y bueno, y finalmente, pues prácticamente logran la desaparición de estos pueblos, ¿no? Si no es por pequeños grupos que sobreviven y que logran revivir sus pueblos y sus etnias. Entonces estamos en la época ya de lo que les contaba del post-cardenismo en los años 40, y surge, o crean más bien, el Instituto Nacional Indigenista, en donde se hace un esfuerzo muy, muy fuerte estatal y por medio de los antropólogos, que finalmente eran muchos de ellos empleados estatales, para así, digamos que absorber todo lo bueno de los pueblos indígenas, sus artesanías, el folclor, la lengua, todo eso, pero todo lo otro que al poder le parecía lo atrasado, lo antiguo y que no aportaba nada, sino más bien era un lastre para la nación, lo que se plantea es erradicarlo, ¿no? ¿Y erradicarlo cómo? Pues con una política homogenizadora e integracionista, ¿no? O sea, que dejen de haber indios y que se vuelvan mexicanos y que todos seamos homogéneos, que todos seamos, pues como el estereotipo que quisieron hacer de hacernos ver y sentir de mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que enseñar a los indígenas a hablar castellano en primer lugar, a leer y escribir en castellano también, para que puedan ser buenos mexicanos. Se les enseñan cuestiones de higiene para que ya no sean tan sucios y no haya tantas enfermedades por la falta de higiene y limpieza. Se les cambian sus ropas porque sus ropas pues los definen como parte de un pueblo y, no, y lo que se quiere ver es que no son pueblos, sino es todo México, ¿no? Es una sola nación homogénea. Bueno, y por medio de talleres y de clases de oficios, de una serie de conocimientos productivos para que sean lo más cercano a un granjero gringo y lo más lejano a un indígena mexicano, ¿no? Bueno, un indígena de ya sea lo que fuera, ¿no? Otomí, purépecha, maya, o la etnia que se quisiera nombrar, ¿no? Entonces hay un gran impulso de parte del Estado, un gran impulso estatal, haciendo centros rectores del INI, del Instituto Nacional Indigenista, en puntos neurálgicos de las zonas indígenas para llevar a cabo esta labor, ¿no? Pero una vez más, y pues de lo que trata el programa, y por eso es tan atingente hablar como de antropología aquí, es porque una vez más está la violencia estatal o la violencia de la arriba queriendo eliminar a los pueblos indígenas o al abajo, ¿no? En este caso no se les, o sea, lo que no se planteaba erradicarlos físicamente o crear un etnocidio, pero a final de cuentas, pues es lo que se estaba llevando a cabo, ¿no? Porque se les estaba, por decirlo de alguna manera, borrando su cultura o intentando borrar su cultura para desindianizarlos, así se usaba esta palabra, para desindianizarlos y volverlos mexicanos decentes, ¿no? Esto llegó esto era, desde mi punto de vista, bastante violento porque negaba su cultura, pero además había, por ejemplo, internados en donde se mandaban a los niños para que fueran a la escuela, para que se les diera educación, pero lo que se realizaba, y aparentemente pues era buena onda porque ahí les daban de comer, tenían cama, tenían buenas instalaciones, una buena vivienda, buena educación, porque les enseñaban a leer y escribir y hablar en español. Pero ¿qué es lo que se hacía en estos centros o en estos internados indigenistas? Pues era borrar su identidad cultural, ¿no? Y mientras más aculturado fueras, pues más premiado eras, te daban, probablemente tenía, lo que te esperaba era tener algún puesto dentro del mismo centro del INI o dentro del gobierno o dentro de la comunidad, pero como un agente del gobierno de México, ¿no? O sea, un agente para desindianizar a la comunidad. Por mucho tiempo esto funcionó así, ¿no? Funcionaba así esta violencia estatal desindianizadora. Muchos de los megaproyectos, bueno, que ahora llamamos megaproyectos, pero de los proyectos importantes de desarrollo de infraestructura en el país, pues se llevaron a cabo de la mano de antropólogos del INI, del Instituto Nacional Indigenista. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, por ejemplo, hay varios ejemplos de presas que se hicieron, hay muchas varias en el estado de Veracruz o en la frontera del estado de Oaxaca y Veracruz, donde los antropólogos llegaron a trabajar ahí para desplazar a las comunidades, sacarlas de sus espacios, de sus territorios, llevarlas a otro lugar para que pudieran hacer las presas en esos lugares, ¿no? Les decían que iban a estar mucho mejor en el otro lugar, que iban a tener pues más beneficios, etcétera, etcétera, pero pues al final de cuentas, obviamente, fueron muy, muy afectadas esas comunidades, ¿no? Hasta el día de hoy hay muchos que están en lucha por esos desplazamientos que se dieron en ese entonces, ¿no? Y esto podemos ver un continuum, pues, hasta el día de hoy, en estos tipos de megaproyectos de diversa índole a lo largo del país, ¿no? Entonces, esta etapa se le conoce como la etapa indigenista en la antropología, y los antropólogos, pues eran, además de ser como agentes del Estado, pues hacían una ciencia que reivindicaba este trabajo de la antropología, ¿no? Que reivindicaba esto como algo muy bueno, que estaban ayudando al desarrollo del país. Lo que vamos a escuchar es un fragmento editado por nosotros de un documental que se llama Todos somos mexicanos y que se hizo en el año de 1958. Justamente en esta onda del cine indigenista, del INI, que hacían documental y hacían también como documental ficcionado, que es el caso de este, si lo pueden ver, pues está ahí en YouTube. Me faltan unas partes de audio, pero bueno, ahí está en YouTube si lo quieren ver, Todos somos mexicanos. Pues el texto está escrito, a mí me llamó mucho la atención, por Nacho López, Gastón García Cantú, Fernando Espejo y Doña Rosario Castellanos. Creo que ejemplifica muy bien de lo que hemos estado hablando, lo que nos ha estado platicando la compañera. Y pues bueno, a veces es bueno volver a escuchar lo que nos han recetado durante varios años, pero dentro de este contexto, ¿no? Aquí, en Palabra Indómita, vamos a escuchar este rollo bastante tétrico. En México habitan más de 3 millones de indígenas compatriotas nuestros que hablan más de 64 idiomas diferentes. Cada grupo tiene sus propios problemas, su propio aislamiento, su propia miseria. Estamos en la zona de los mazatecos. Aquí la construcción de una presa obligará a más de 3.000 familias a abandonar para siempre casas, tierras, árboles. Toda una serie de costumbres. Ha llegado el momento. El pueblo ha de ponerse en marcha. Las familias llevarán todo cuanto puedan. Aquí se quedará el pueblo silencioso y vacío. Y los muertos, padres, hermanos, abuelos, abandonados para siempre bajo una inmensa masa de agua. Es el mundo, su mundo limitado, el que se acaba para ellos. Van hacia un nuevo mundo. El centro coordinador se encarga del traslado. Una vida distinta los aguarda. Pronto se van adaptando. En vez de los oficios del brujo, reciben los servicios clínicos de los médicos residentes en la zona. Aquí se está creando una nueva generación de jóvenes, capaces de convivir sin desventajas con sus otros hermanos mexicanos. Y ha nacido ya de una joven madre mazateca el primer niño que crecerá lejos de la ignorancia, la soledad y la miseria. Nuevamente ante el mapa de la patria vemos otra región indígena, la de Chiapas, en cuyas montañas viven más de 150.000 mexicanos que hablan tzeltal y tzotzil. La montaña les ha servido de defensa, pero también los ha mantenido al margen del progreso. Durante siglos han estado aislados. En esta choza agoniza una mujer. Años de privaciones culminan en una enfermedad que el brujo atribuye a su corazón. El desenlace no podía ser distinto al que aflige a miles de indios. Sin embargo, algo se ha hecho por ellos. En esta zona, una de las más hermosas del país, se estableció el Centro Coordinador de Chiapas, cuyo radio de actividad abarca 15 municipios. En las aulas del centro, los alumnos aprenden a cultivar la tierra con otros procedimientos, a protegerla de las plagas, a injertar nuevas variedades de árboles. El ladrillo y la teja suplirán a la choza de palma. También para llegar a los pueblos se han abierto caminos. En los vehículos van profesores o médicos. Hay un médico para cada 24.000 personas. Los brujos no han perdido su poder. Se empieza a combatir a la hechicería en su propio terreno. En esa labor, los promotores otorgan una valiosa ayuda. Así, después de cientos de años, en una aldea se oye por primera vez el motor de un molino de maíz. Con viejos ritos se inauguran las nuevas escuelas, que se edifican con la ayuda de todos. Cuando las aulas se abren, el promotor va descubriendo a los niños, las letras, los números, la patria en que viven. La educación se completa los días de mercado. Las jóvenes indias en el centro coordinador aprenden nuevas artesanías. Es una enseñanza que liberará a otras mujeres como ellas. María, una futura promotora, le escribe a su padre invitándole para que asista a la graduación de su curso. Para ver a su hija recibir el diploma, emprende su camino por las veredas de las montañas. La jornada es larga. 2-3 días para llegar al centro coordinador. Allí lo recibe su hija con tierna sumisión. Luego la ceremonia de graduación es sencilla. Los nuevos promotores servirán en sus comunidades de origen. El ambiente es de fiesta. Los niños se reúnen en torno de la música. Y el teatro de muñecos les llevará alegría. Esta es la tarea. Para cumplirla no necesitamos ni discursos ni actitudes sentimentales. sino que el país se dé cuenta de la magnitud del problema. Ellos también son mexicanos. Uf, justamente pues es lo que nos venías platicando y pues creo que fue política durante muchos años esto. Bueno, aquí terminamos con el himno nacional mexicano en Xochitl y ¿y esto sigue así hasta cuándo? Esto sigue así hasta una fecha o unos momentos paradigmáticos en el país, que sería 1968 y el movimiento que surgió en ese momento. Y la antropología no fue ajena a estas nuevas corrientes que se estaban planteando ahí, ¿no? O a este despertar de los estudiantes y también de ciertos profesores de ese entonces. Y en la escuela de antropología pues hubo estudiantes y profesores muy activos en este movimiento del 68, ¿no? Y al interior de la disciplina se refleja con una serie de pronunciamientos y de nuevas propuestas de cómo hacer antropología. Ya no era, no podía ser aceptable, o era lo que planteaban estos estudiantes, estar haciendo una antropología que fuera en este sentido que hemos estado hablando, ¿no? Que atentara contra los pueblos del país. Y plantean una nueva antropología que reivindica el caminar al lado de los pueblos para acompañar más bien sus procesos y no ya en un afán por desaparecerlos, ¿no? Del panorama nacional o del panorama del país. Esto se puede dar en la escuela de antropología en gran medida por un grupo de alumnos que después, posteriormente, serían llamados los Siete Magníficos. Esto haciendo alusión a esta película de los Siete Samuráis que se unen al pueblo, ¿no? Para defenderlo. Y en este caso, los Siete Magníficos de la antropología serían Arturo Barman, Margarita Nolasco, Guillermo Bonfil Batalla, Enrique Valencia, Rodolfo Stabenhagen y Ángel Palerm, y Mercedes Olivera, que recientemente acaba de fallecer. Esta serie de antropólogos eran en ese momento, todavía eran estudiantes, y se proponen junto con algunos otros como Daniel Cassés y Juan José Rendón o Salomón Ahmad, se proponen hacerle frente a esa antropología surgida del lado oscuro, podríamos llamar. Y desde mi punto de vista, pues nace una antropología muy luminosa en cuanto a que dicen, bueno, con los conocimientos que podemos tener nosotros, con este involucramiento con los pueblos, pues podemos caminar al lado de ellos, ¿no? Y ayudar e incidir a las luchas que ellos determinen para su liberación. Este va a ser un cambio de paradigma en la antropología mexicana, que finalmente también va a impactar en la antropología latinoamericana en general. La Escuela de Antropología de México, además de ser la más grande de Latinoamérica, no solamente por el tamaño, sino también por la importancia, empieza a albergar también antropólogos de otros países de Latinoamérica. Algunos de ellos empiezan a llegar en ese momento exiliados de sus países por los procesos políticos que hay en los distintos países, y se enriquece esta escuela de antropología, ¿no? Entonces, a la vez que se enriquece y que tiene como este tipo de alumnos, estos nuevos paradigmas y esto que plantean en un momento los Siete Magníficos, empieza a permear también a la antropología que se hace que se empieza a hacer en América Latina. Esta corriente le llaman también la antropología crítica, pues porque es crítica con toda la antropología que se había venido haciendo. Y también a la par empieza a surgir otro tipo de otras corrientes de antropología, también en este sentido liberador, ¿no? Y surge también una corriente de antropología que le llaman antropología comprometida o antropología militante, ¿no? Y que plantea ya más directamente este caminar al lado de los pueblos, y que obviamente tiene, pues abreva mucho del marxismo, ¿no? Y en estos momentos se retoma la teoría marxista para hacer antropología en México. Y bueno, y estas corrientes también ponen en duda la supuesta neutralidad de la ciencia, ¿no? Lo que venían diciendo antes, y que esto se venía diciendo desde más o menos los inicios de la antropología, que era, hay que ser una ciencia neutral y una ciencia perfectamente bien hecha y todo eso, pero detrás de esa supuesta neutralidad, pues obviamente estaban los intereses que ya hemos tocado ahorita. Entonces, esta corriente crítica de la antropología, o también la corriente militante, pues pone en duda esta supuesta neutralidad, y más bien dice que hay que ser honestos y plantear desde un inicio de qué lado vas a estar en cuanto a tu labor antropológica, ¿no? Pues sí, como bien dices tú, es muy importante pues que nos definamos de qué lado vamos a estar, no solamente en la antropología, sino en cualquier cosa que estudiemos o que hagamos. Como lo dices tú, como medio de chiste, pero muy en serio, el lado oscuro o el lado de la luz. Y pues qué bueno que mencionas a la queridísima y entrañable Mercedes Olivera, que pues esperemos descanse en rebelión. Nos dejó un camino trazado y cómo olvidar su sonrisa, pero sobre todo hay que clavarnos mucho en su chamba y en su compromiso y en el camino que ella tomó. Y mientras nos vamos con esta cápsula insumisa, que al final trae una rola que es Dale Aborigen con todos tus muertos. Paremos la oreja aquí en Palabra Indómita. Cápsulas insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Los indígenas de América continúan sujetos a una relación colonial de dominio que tuvo su origen en el momento de la conquista y que no se ha roto en el seno de las sociedades nacionales. Esta estructura colonial se manifiesta en el hecho de que los territorios ocupados por indígenas se consideran y utilizan como tierras de nadie, abiertas a la conquista y a la colonización. El dominio colonial sobre las poblaciones aborígenes forma parte de la situación de dependencia externa que guarda la generalidad de los países latinoamericanos frente a las metrópolis imperialistas. La estructura interna de nuestros países dependientes los lleva a actuar en forma colonialista en su relación con las poblaciones indígenas, lo que coloca a las sociedades nacionales en la doble calidad de explotados y explotadores. Esto genera una falsa imagen de las sociedades indígenas y de su perspectiva histórica, así como una autoconciencia deformada de la sociedad nacional. Esta situación se expresa en agresiones reiteradas a las sociedades y culturas aborígenes, tanto a través de acciones intervencionistas supuestamente protectoras, como en los casos extremos de masacres y desplazamientos compulsivos, a los que no son ajenas las Fuerzas Armadas y otros órganos gubernamentales. Las propias políticas indigenistas de los gobiernos latinoamericanos se orientan hacia la destrucción de las culturas aborígenes y se emplean para la manipulación y el control de los grupos indígenas en beneficio de la consolidación de las estructuras existentes. Postura que niega la posibilidad de que los indígenas se liberen de la dominación colonialista y decidan su propio destino. Ante esta situación, los estados, las misiones religiosas y los científicos sociales, principalmente los antropólogos, deben asumir las responsabilidades ineludibles de acción inmediata para poner fin a esta agresión, contribuyendo de esta manera a propiciar la liberación del indígena. La responsabilidad de la antropología. Desde su origen, la antropología ha sido instrumento de la dominación colonial. Ha racionalizado y justificado en términos académicos, abierta o subrepticiamente, la situación de dominio de unos pueblos sobre otros y ha aportado conocimientos y técnicas de acción que sirven para mantener, reforzar o disfrazar la relación colonial. América Latina no ha sido excepción y con frecuencia creciente programas nefastos de acción sobre los grupos indígenas y estereotipos y distorsiones que deforman y encubren la verdadera situación del indio pretenden tener su fundamento científico en los resultados del trabajo antropológico. Una falsa conciencia de esta situación ha conducido a muchos antropólogos a posiciones equivocadas. Estas pueden clasificarse en los siguientes tipos. El cientifismo, que niega cualquier vínculo entre la actividad académica y el destino de los pueblos que forman el objeto de esa misma actividad, eliminando la responsabilidad política que conlleva el conocimiento. B. La hipocresía que se manifiesta en la protesta retórica sobre la base de principios generales, pero que evita cuidadosamente cualquier compromiso con situaciones concretas. C. El oportunismo, que aunque reconoce la penosa situación actual del indio, niega la posibilidad de transformarla, mientras afirma la necesidad de hacer algo dentro del esquema vigente, lo que en última instancia se traduce en un reforzamiento de ese mismo sistema. La antropología que hoy se requiere en Latinoamérica no es aquella que toma a las poblaciones indígenas como meros objetos de estudio, sino la que los ve como pueblos colonizados y se compromete en su lucha de liberación. En este contexto es función de la antropología, por una parte, aportar a los pueblos colonizados todos los conocimientos antropológicos, tanto cerca de ellos mismos como de la sociedad que los oprime, a fin de colaborar con su lucha de liberación. Por la otra, reestructurar la imagen distorsionada que existe en la sociedad nacional respecto a los pueblos indígenas, desenmascarando su carácter ideológico colonialista. Con miras a la realización de los anteriores objetivos, los antropólogos tienen la obligación de aprovechar todas las coyunturas que se presenten dentro del actual sistema para actuar a favor de las comunidades indígenas. Cumple al antropólogo denunciar por todos los medios los casos de genocidio y las prácticas conducentes al etnocidio, así como volverse hacia la realidad local para teorizar a partir de ella, a fin de superar la condición subalterna de simples ejemplificadores de teorías ajenas. El indígena como protagonista de su propio destino. Es necesario tener presente que la liberación de las poblaciones indígenas es realizada por ellas mismas, o no es liberación. Cuando elementos ajenos a ellas pretenden representarlas o tomar la dirección de su lucha de liberación, se crea una forma de colonialismo que expropia a las poblaciones indígenas su derecho inalienable a ser protagonistas de su propia lucha. En esta perspectiva es importante valorar en todo su significado histórico la dinamización que se observa hoy en las poblaciones indígenas del continente y que las está llevando a tomar en sus manos su propia defensa contra la acción etnocida y genocida de la sociedad nacional. En esta lucha, que no es nueva, se observa hoy la aspiración de realizar la unidad panindígena latinoamericana y, en algunos casos, un sentimiento de solidaridad con otros grupos oprimidos. Reafirmamos aquí el derecho que tienen las poblaciones indígenas de experimentar sus propios esquemas de autogobierno, desarrollo y defensa, sin que estas experiencias tengan que adaptarse o someterse a los esquemas económicos y sociopolíticos que predominan en un determinado momento. La transformación de la sociedad nacional es imposible si esas poblaciones no sienten que tienen en sus manos la creación de su propio destino. Además, en la afirmación de su especificidad sociocultural, las poblaciones indígenas, a pesar de su pequeña magnitud numérica, están presentando claramente vías alternativas a los caminos transitados por la sociedad nacional. Primera Declaración de Barbados por la Liberación del Indígena, 30 de enero de 1971. Cápsulas insumisas. Yeah. cápsulas insumisas. Regresamos a Palabra Indómita en este espacio en el que nos preguntamos y cuestionamos cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios de la vida social, en todos los espacios de la cotidianidad, donde trabajamos, donde estudiamos, en la calle, en las escuelas, en los trabajos, en las casas, en nuestras familias. Se reproducen esos ejercicios de poder y en el día de hoy, como venimos escuchando, pues también se ocupa muchas veces lo que se estudia en las escuelas, como el caso de la antropología. Y pues quisiéramos que ahora nos platicaras un poco sobre la división de los antropólogos, los mismos fines que tiene la antropología, ya se decía, al tomar partido o no. Con una antropología comprometida con las luchas, ¿cómo es la cuestión de la crítica al mismo proceso, ¿no? De los que estudian antropología al acercarse a la gente, a los pueblos, si solo ocupan sus saberes para hacer sus trabajos o si tienen una postura de acompañamiento y de lucha junto con los pueblos? Entonces, si pudieras explicarnos un poco cómo es este tema y tu opinión. En México, después de que se da este quiebre entre las distintas antropologías o las distintas aproximaciones o también fines de la antropología, pues se da una división muy obvia entre quienes trabajan para un lado y para el otro, hablando de los antropólogos, ¿no? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia toma mucha importancia esta nueva antropología, la antropología comprometida, y empieza a tener papeles muy relevantes también antropólogos en las luchas y en los procesos de reivindicación, sobre todo de los pueblos indígenas, que se puede seguir hasta el levantamiento zapatista, donde hay también como el apoyo de una parte de la Escuela de Antropología y de los antropólogos. Dentro de lo que pasa luego también en las izquierdas, se empieza a ver como muchas divisiones y rupturas, pero la crítica que hacen, por un lado, los antropólogos, los del grupo de antropólogos comprometidos o militantes, frente a los otros antropólogos críticos, es que el problema no es solamente cultural, sino, o que no se puede quedar como en un problema cultural, sino que se inserta en un problema de lucha de clases, ¿no? Entonces retoman con mayor fuerza el marxismo, aunque también son críticos con el marxismo ortodoxo, porque el marxismo ortodoxo también niega como el papel revolucionario de los pueblos indios. El marxismo ortodoxo como que reivindica al proletariado nada más y piensa como igualmente como un lastre para el desarrollo, para el final desarrollo del comunismo, los pueblos indios, ¿no? O los pueblos, como en esa perspectiva, atrasados. Aunque hay una crítica a esta antropología crítica, desde mi punto de vista, las producciones que tienen ellos, pues son muy relevantes para nuestra historia en general del desarrollo del pensamiento en México y, pues claro, que para la antropología, porque todos esos autores van a tener muchos textos muy iluminadores para nuestra sociedad, para nuestra realidad nacional. Sin embargo, como alguien que creo que es muy necesario leer esa Bonfil Batalla, porque, pues sí, por un lado puede ser que, o sea, también concuerdo con esta corriente de antropólogos comprometidos o militantes que sí no pone el acento en la lucha de clases, pero lo que sí es muy palpable y todavía, o sea, un texto que es vigente aún hoy en día es el México Profundo de Bonfil Batalla, ¿no? Donde nos dice que hay un México profundo y un México imaginario, y en el México profundo pues están los pueblos indios y en el México imaginario es todo lo que nos plantean como el poder que debemos ser o a lo que debemos aspirar, ¿no? Pues digo que es vigente porque todavía estamos ahí, ¿no? Mucha gente no puede distinguir ese México profundo y no solamente no puede distinguir, sino que pelea contra ese México profundo, incluso dentro de ellos mismos, ¿no? Como el negar nuestra cultura, el negar cómo somos, el negar nuestro aspecto y querer, pues no sé, pintarnos de güero o querer ser altos y flacos, como nos dice la tele todo el tiempo, nos bombardean por todos lados, ¿no? Como esa poca autoestima en general social de lo que somos, ¿no? De cómo, pues, negar todas estas raíces indígenas o negar que somos más indios de lo que pensamos, ¿no? O de lo que creemos. Creo que es una lectura muy iluminadora o reveladora esa del México profundo, como que en todas las prepas se debería de leer para poder reflexionar, pues, qué con nuestra sociedad, ¿no? Tal vez tendríamos como otros derroteros si todos fuéramos conscientes de eso. Muchos textos de Buenfil Batalla son igualmente buenos e importantes para entender nuestra sociedad, pero también dentro de la antropología. Y hay uno que no es de Bonfil como tal, sino es un evento que tuvo lugar en Barbados en el 71 y se genera ahí una declaración, se llama la Declaración de Barbados, en donde se juntan en un primer momento una serie de antropólogos y declaran cómo debe ser la antropología latinoamericana, ¿no? Y cómo debe ir al lado de los pueblos indios y escuchar qué es lo que quieren los pueblos indios para ellos mismos, ¿no? Esta reunión, bueno, que fueron dos reuniones, una primera y otra después. En la segunda hubo presencia de algunos antropólogos y de varios líderes indígenas. Marca un hito también en esta, por un lado en la antropología, claro, y por otro lado en las luchas indígenas del continente. Y el hecho de que haya estado acompañado por antropólogos también, pues es parte de esta nueva corriente comprometida y militante, ¿no? Otro planteamiento que me gustaría retomar de Bonfil es el concepto o la categoría de indio o indígena. Él plantea que es una categoría histórica y de dominación. Hablando otra vez de esto, del poder y la violencia, esta categoría de indio se genera desde el momento en que se da la invasión europea y se nombra a todos los que viven en estos territorios como indios, sin importar de qué pueblo sean, de qué grupo sean, si son nahuas, mexicas, otomís, purépechas, lo que fueran, todos entran en el costal de ser indios. ¿Y qué es lo que es el costal de ser indios? Pues es simplemente ser los dominados. Y esta categoría sigue hasta el día de hoy. Y los pueblos indios y los indios siguen siendo o sigue significando ser, más allá de ser los pueblos originarios y de ser, es que todavía entran en una categoría o en una distinción de dominación. En este caso ahora en la sociedad en la que vivimos, pues ya no son los españoles conquistadores que llegaron en un primer momento, sino son las sociedades actuales, las clases altas, hegemónicas y poderosas, las que son los dominadores de los pueblos indios, ¿no? Entonces, como dice Bonfil también, creo, coincido con él, en que estamos por la desaparición de los pueblos indios, en tanto son los dominados, y más bien debemos pelear porque sean, porque vivan los purépechas, los mazatecos, los zapotecas, los yaquis, los cada pueblo con su identidad propia, ¿no? Y ya despojados de esta dura carga de dominación. Por eso me parece como recuperable todo esto que plantea, pues en el caso particular de Bonfil Batalla, pero en el caso más extenso, todos estos antropólogos, este grupo de antropólogos, y retomarlos y leerlos porque es muy actual como todo lo que ellos plantean, ¿no? O sea, esto se le llamó la nueva antropología, pero fue nueva antropología en los 70s, ¿no? Los 80s todavía se consideraba nueva antropología, pero pues ahora creo que hay que plantearnos qué sigue para la antropología ahora, después de levantamiento zapatista y de todas las iniciativas que han tenido y que, pues por un lado sí han sido acompañados por antropólogos, pero pues qué más además de eso, ¿no? Ahorita también hay megaproyectos, hay un montón de cosas y al parecer pues todavía sigue accionando muchos antropólogos de este lado o de ese lado oscuro que trabaja para el poder, ¿no? Trabaja pues para dominar. Y en este sentido, por ejemplo, hay toda una rama de la antropología que es llamada antropología aplicada, así le llamaron los gringos en el momento en que se creó ese concepto, aunque pues lo que yo creo que más bien es desde un inicio es antropología aplicada, ¿no? Porque es aplicada, es antropología del lado oscuro, es aplicada pues para dominar y para los intereses que quieren los poderosos, ¿no? Pero ¿a qué le llaman esta antropología aplicada? Además de estos usos que ya he estado mencionando ahora, la antropología aplicada se usa para, a mi punto de vista, también es el lado oscuro, por ejemplo, para el consumo, ¿no? Esa es una de las vertientes de la antropología aplicada. Y entonces, pues hay muchos antropólogos que contratan las empresas para hacer estudios. Finalmente son estudios culturales también, estudios de, no sé, por ejemplo, a los niños mexicanos, qué es lo que más les puede atraer, ¿no? Como qué tipo de, tal vez de cuentos, de caricaturas, no sé, las amas de casa mexicanas, como les gusta llamar en esos ámbitos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más pega en cuanto a los productos que usan, ¿no? ¿Qué tiene éxito o qué no tiene éxito? Todo eso está, detrás de eso está, hay antropólogos estudiando eso y estudiando y dando informes para que las empresas tengan más ventas, la gente consuma más, les llegue a lo más profundo de su ser y se sientan identificados con los productos que nos ofrece el capital, ¿no? Uno de los productos que es más, no sé cómo decirlo, es más, por un lado escandaloso y por otro lado más exitoso en entrar a las mentes y a los hogares mexicanos, son las telenovelas, por ejemplo, ¿no? Las telenovelas, detrás de los guiones de telenovelas hay antropólogos y desde hace mucho hay antropólogos y antropólogas que estudian cuáles son las historias que más van a pegar, cuáles son los comportamientos de las familias, los comportamientos de las personas, los comportamientos sociales, qué va a interesarle a la gente y qué no, con qué se va a sentir identificada y con qué no. Y esto se usa o lo usan todos los días, todo el tiempo con las telenovelas que entran a las casas y a los hogares mexicanos. Y ya conocemos también el objetivo que tienen las telenovelas, ¿no? Por lo menos de entrada, hacer que pensemos solamente en si en el capítulo de hoy va a obtener no sé, el amor de la muchacha o no lo va a obtener, ¿no? O no sé, eso, o sea, la distracción a todo lo que da. No sé, por ejemplo, el fútbol, también ha habido antropólogos que estudian el fútbol. Bueno, y dentro de la Escuela de Antropología también hay una vertiente de tanto de profesores como de alumnos que justamente están buscando eso, porque es donde los antropólogos pueden tener mejores ingresos en ese tipo de trabajos, o ya sea en el gobierno o ya sea en las empresas que les van a pagar por sus conocimientos y sus estudios, para ver cómo entra el capital de mejor manera en nuestro país y en nuestras vidas. Gracias por platicarnos sobre todas estas dimensiones que puede tener la antropología, cómo es que se utiliza el conocimiento, cómo es o ha sido el compromiso de varios antropólogos que, pues a pesar de los requerimientos del sistema, han dicho, pues esto puede ir por otro lado. Lo que estamos conociendo, los pueblos, su cultura, sus formas de resistir, El conocimiento que tenemos nosotros hay que compartirlo y hay que ir acompañando todas estas luchas. Y ahora nos vamos a una rola que muestra la inconformidad de la comunidad Ikuts de San Mateo del Mar frente a la intención de empresas transnacionales de imponer megaproyectos eólicos. La canción que vamos a escuchar se llama Los extranjeros quieren nuestro territorio. La canta Sara María Canales Gijón. Y les platico una estrofa en español para que vean de qué va. A todos los hijos de nuestra madre tierra, estas son unas palabras nuestras, lo que vemos y escuchamos. No todo lo que nos llega de afuera es bueno. Aquí, en Palabra Indómita. A todos los hijos de nuestra madre tierra, estas son unas palabras nuestras, lo que vemos y escuchamos, y que no todo lo que nos llega de fuera es bueno. A nuestros alcaldes, presidentes, a nuestro pueblo, queramos a nuestra madre tierra y que nunca se nos olvide que de ella vivimos. Molan de mum nangajiet, nien amon nangaj ne pepe, nien soto napak nangajien, atne ganay tel mi kambajat, atne ganay tel nangaj min de kies, ande mum ma peru nien goch ne pepe, nakal kal lo liah manchiek, nasok yoli konerang biem, avis na utel nangaj min de kies, aliam nangaj kek ndolan do u, ambi nangaj ket nangaj tishem, atyam mongo chiwa tiel kambaj. Y hemos estado hablando de la antropología, sus orígenes, sus usos y también nuestros usos de acá de este lado para la antropología. ¿Nos podrías platicar acerca de algún caso de investigación o algo de antropología y género que tenga que ver, que podamos, o sea, que sea emblemático para entender también esta relación? Bueno, un tema que tiene que ver con la antropología y de qué manera la antropología está relacionada con el poder y con el ejercicio del poder es, por ejemplo, una historia que se volvió medio famosa en el medio antropológico de una antropóloga muy famosa llamada Margaret Mead, que ella estuvo en los años 30 en las islas de Samoa y estuvo estudiando allá las, en general, pues la sociedad y todo eso, pero particularmente las costumbres sexuales de las mujeres en Samoa. Y ella lo que planteaba es que las mujeres en Samoa era un planteamiento, para mi punto de vista, muy novedoso en esa época y que causó mucho, pues, mucho escándalo por, justamente por ir en contra de los poderosos en general, o del poder establecido, del poder masculino establecido. Ella decía y planteó sus estudios para eso, quería demostrar cómo la división por sexo y las características que cada sexo tenía al interior de las familias no es algo biológico, sino es algo culturalmente construido, ¿no? En esa época, en Estados Unidos, pues nos podemos imaginar como las familias en Estados Unidos, y ella regresa, Margaret Mead, que era joven también y mujer, obviamente, regresa a decirles y a plantear los resultados de sus estudios en Samoa y les dice que la división por sexos y las características de cada sexo no es biológica, sino es cultural, ¿no? Y es la primera o de las primeras que empieza a hablar de género. Ella plantea después otros trabajos en donde expone más casos de esto, en donde en un pueblo resulta que los hombres son los que pasan horas acicalándose y cuidando su apariencia y todo, y las mujeres son las que están haciendo el trabajo más práctico y de fuerza, ¿no? Y obviamente que todo esto genera un escándalo en Estados Unidos, va en contra de lo socialmente establecido, y posteriormente, pero muchos años después, en los 80s, 90s, después de que muere, un investigador la acusa, pues, de que es falso todo lo que está diciendo, ¿no? Él dice que sus informantes le mintieron y que la engañaron y que no era cierto como todo lo que dijo, ¿no? Ni todo lo que planteó, ni nada de eso. Eso todavía estaba en duda hasta hace algunos años, pero el pequeño detalle es que, pues, ese investigador se esperó hasta que muriera Margaret Mead para sacar su estudio en contra de ella, ¿no? Para que no pudiera ya refutarle lo que estaba diciendo. Y bueno, al final de cuentas, para no hacer larga la historia, la Asociación de Antropólogos Americanos invalida la crítica de este señor, dice que no es seria, que no está bien fundamentada, porque resulta que él entrevista a varias de las informantes de Margaret Mead, ya siendo ellas viejas de 80 años o más, y ellas efectivamente le dicen que no era cierto que lo que ella planteaba, porque Margaret Mead planteaba que las mujeres en Samoa, si no eran como de una élite gobernante muy pequeña y particular, todas las demás podían tener libertad sexual desde en la adolescencia y hasta que se casaran. Ya que se casaban, entonces ya criaban a sus hijos y ya había como otra onda, pero previo al matrimonio podía tener libertad sexual, ¿no? Esto obviamente que fue también lo que escandalizó a la sociedad estadounidense de esas épocas, los años 30 o 40. Y estas viejitas, cuando las entrevista a este señor, pues le dicen, no es cierto, nosotros no hicimos eso, ¿no? Pero después empiezan a salir información que estas viejitas habían sido convertidas al cristianismo por estas iglesias evangélicas y que muy probablemente iban a decir que ellas no habían hecho eso en su juventud, ¿no? Digo, de todas maneras, podríamos decir que está en duda lo que sucedió, pero lo que sí es que, pues, fue o es una crítica en contra de una mujer que para ese entonces pues sacudió la sociedad estadounidense, ¿no? Y que creo que su planteamiento fue pues muy vanguardista en eso de tiempo, pues podría plantearse como de los primeros trabajos de género y que apuntalaron después el movimiento feminista, ¿no? Desde la antropología. Entonces, una vez más aquí vemos cómo el trabajo antropológico no está desligado de este ejercicio del poder o de esta estructura donde el poder muchas veces mueve los hilos a su conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, es como un caso bastante sonado en el ámbito antropológico y que quería compartir. Otra cosa que podríamos reflexionar actualmente es que la antropología también, en el sentido del cual nos habla Bonfil Batalla, es que nos puede ayudar para entendernos y encontrar nuevos caminos o nuevos futuros de nuestro país, ¿no? Y voltear a ver pues a los pueblos, pero pues de una manera ya distinta, despojados ya como de esta idea de dominación y de sometimiento, de que son esta idea como muy repetida a lo largo de la historia, de que son un lastre para el desarrollo del país, ¿no? ¿Tú con qué cerrarías, con qué te despides de este espacio? Pues un poco en el sentido de esto último que dije, ¿no? Como que si volteamos a ver a los pueblos, pues más que como los otros, voltearlos a ver como pues que debían ser nuestros maestros, ¿no? Cómo ellos han, a pesar de toda esa dominación que han sufrido, cómo han logrado sobrevivir y estar fuertes y en lucha la mayoría de ellos. Creo que sería como muy valioso para nosotros como sociedad realmente voltearlos a ver, no nada más saber que existen y que están ahí en una esquina de nuestro país, sino realmente voltearlos a ver, realmente escucharlos y tratar de quitarnos de estas estructuras mentales que hemos cargado desde hace siglos, de este racismo interno, ¿no? De este colonialismo interno que nos sigue persiguiendo, ¿no? O sea, por último, podría mencionar una escena que ilustra esto muy bien. Hace pocos días en Yucatán hubo un acto en donde unos intelectuales indígenas mayas habían sido autores de un libro. Supuestamente estamos con otra óptica del gobierno, con otra óptica hacia los pueblos, con otra óptica hacia la gente. Y al entrar al lugar donde se iba a presentar esta obra, a este par de intelectuales mayas, el encargado que estaba recibiendo a los invitados de honor, prácticamente ni los voltea a ver y le dice: ah, ustedes siéntense aquí, en la última fila de todas las sillas que estaban puestas ahí para el evento, ¿no? Entonces creo que eso pinta muy bien como todavía el estado en el que estamos y todavía como todo lo que tenemos que caminar para que ese tipo de cosas que pasan desapercibidas todos los días, que son sutiles, que son muchas veces invisibles, están ahí todavía subyacentes, ¿no? En el actuar del día a día de todo el país. Pues eso, voltear a ver a los pueblos y realmente escucharlos y verlos. Pues como hemos estado escuchando la participación de la compañera, hay mucho que pensar en el mundo siempre sobre lo que nos han dicho que es la historia, sobre lo que nos han dicho que son las culturas, los pueblos, la relación que nos han impuesto para convivir o para ignorar a los pueblos indígenas, a los pueblos de origen afroamericano o las culturas negadas en el mundo moderno, las diversidades, las identidades distintas. Me quedo con lo que nos decías sobre la cuestión de que los pueblos indígenas y los pueblos negados en la historia, pues en realidad son maestras y maestros que tienen conocimientos que pueden ayudarnos para entender el mundo y también para convivir de otra manera con el mundo, con la tierra, una relación distinta con la naturaleza y una relación distinta entre los seres humanos por lo que tenemos mucho que aprender de nuestras comunidades y nuestros pueblos, aprender de las lenguas también, otras formas de nombrar el mundo, que son parte de esta resistencia que nos describías, y pues también como parte de estas luchas por el existir. Me quedo también, para resumir nuestro programa de hoy, que nos falta mucho escuchar y aprender de los pueblos indígenas, de las culturas negadas, escuchar a las otras, a los otros, y pues con eso nos vamos en esta palabra indómita, con una tarea por escuchar y aprender unas de otras y de otros. Hasta la próxima entrega. Agradecemos a la compañera y también a las radios por las cuales se transmite este programa. Nos escuchamos en 15 días. Y nos vamos con una rola que se llama Canto para mi América, con Mercedes Sosa. Esto fue Palabra Indómita. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquicas, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.